46 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, jornada de miércoles, mitad de semana. De a poco van levantando las temperaturas. Bueno, está lindo, ¿no? Acomodarse. Bueno, tener cuidado con este agosto que es medio traicionero. Venimos una semana, arrancamos con una semana con calorcito. Ahora ya tenemos una semana frío. Me imagino que la que viene va a ser de calorcito. De calor de nuevo. Va a ser de frío. Bueno, está todo como muy loco, ¿no? Igual para mí, va a ir aumentando la temperatura, pero ya no va a ser tanto frío. Ojalá que no. Va a correr viento, es agosto, así que bueno, vamos virando. Teníamos ya, lo veníamos anunciando desde temprano, las entrevistas que íbamos a tener acá en Anexados. Sí, así es, ya lo tenemos del otro lado de la línea al doctor Oscar Atienza para hablar un poquito sobre la variante y también sobre su precandidatura a las PASO. Buenos días, doctor, lo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado. Bien, bien, doctor. Bueno, antes que nada, veníamos en realidad hablando a lo largo de esta semana, de las semanas pasadas también, de esta variante que preocupa, que está pegando en el resto del mundo. Y ayer justamente también conversábamos sobre las nuevas habilitaciones en el país, si bien no parece haber circulación comunitaria, pero decimos cómo podría estar impactando todas estas nuevas habilitaciones con esta variante que está circulando en el mundo. Bueno, para eso queríamos consultarte a vos, que sos más especialista que nosotros, seguramente. Es el especialista. Es. Bueno, gracias. Es muy simple. Creo que hasta con sentido común todos podemos responder esta pregunta. Estamos frente a una variante que es 60% más infecciosa que la anterior. Y en la Argentina terminamos de habilitar y abrir todo. ¿Qué puede pasar? Sí, que van a aumentar los casos. Digo, casi es de manual esto, y en esta es difícil equivocarse. Uh-huh. Van a aumentar los casos a expensas de esta variante, porque es extremadamente más infecciosa y porque ya está circulando en el país. Por más que lo nieguen, la verdad es que debe estar circulando, se debe estar propagando. Y en unos 30 días más o menos va a ser la variante que va a ocupar gran parte del porcentaje de infectados diario. ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, todo va a depender un poco de la cantidad, del porcentaje de personas que estén vacunadas. Es decir, si tenemos el 100% de los adultos más de 18 años vacunados con al menos una dosis, y por lo menos un 50% de la gente vacunado con dos dosis, lo que va a ocurrir allí es que, si bien vamos a tener una cantidad alta de casos diarios, la letalidad y lo que es la ocupación en camas de terapia intensiva debería ser baja, porque la vacuna lo que hace, en realidad, corta el periodo de incubación y evita que uno se enferme de modalidad grave. Uh-huh. Entonces, vamos a tener ese efecto, pero la cantidad de casos debería estar aumentando. Eso pasó en todo el mundo, así que no veo por qué no vaya a pasar acá. Pasó en el Reino Unido, está pasando en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen otra vez casi 700 fallecidos diarios. En ellos tienen muchos fallecidos porque en realidad la cantidad de gente vacunada es muy poca, no llega al 50%. No porque no tengan vacunas, sino porque la gente no se quiere vacunar. Ahí el espíritu antivacuna es bastante alto. Claro. Así es que tienen esa dificultad. Les sobran vacunas, las donan al mundo porque ya no se quiere vacunar nadie más. Y en el Reino Unido, por ejemplo, lo que está pasando allí es que tienen una alta cantidad de casos, tienen entre 30 y 50 mil casos diarios, con una letalidad muy, muy baja. Digo, para esa cantidad de casos deberían estar cerca de los 1.000 fallecidos por día y tienen 70 u 80. Y eso es porque ellos tienen un alto porcentaje de gente vacunada, tienen casi el 80% ya con una dosis y más del 50% de gente con dos dosis. Entonces allí se ve claramente que el efecto de las vacunas tiene su impacto sobre la pandemia. Y más o menos ese sería el escenario en los próximos días para nosotros. Entonces podríamos decir que al margen de estas habilitaciones podríamos llegar a transitar un aumento de casos con esta variante, pero bien, o sea, de forma leve, digamos. no afectaría a grandes medidas. Digamos, sí, lo que no vas a tener es siempre y cuando se llegue al 50% de vacunados. Uh-huh. Hoy estamos en el 20, ¿no? Con dos dosis. El gobierno aspira a que en los próximos 30 días logre vacunar y logre por lo menos dejar a la mitad de los argentinos con dos dosis. ¿Es posible? Yo creo que es posible, pero la verdad es que son más o menos unas 25 millones de dosis de vacunas que tiene que poner. Lo veo un poco complicado, ¿no? Así que todo va a depender de eso, ¿no? Del porcentaje de gente que esté vacunada con primera dosis y con segunda dosis. Doctor, ¿cómo le va? Adrián lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Tema barbijo y eso, la gente ya por ahí escucha las medidas y empieza como a tomar eso de dejar algunos cuidados de lado. Para reforzar esto, o quizás usted nos pueda dar un panorama, en otros países escuchan la noticia, bueno, van dejando los barbijos. ¿Cuándo sucedería esto, si se puede prever ya a esta altura? No, dejar el barbijo no es algo que los epidemiólogos tengamos en cuenta ya. Digo, me parece que dejar el barbijo es algo que uno lo puede pensar cuando la pandemia haya pasado, ¿no? Cuando tengamos cifras cercanas a cero, no antes que eso. Porque el barbijo es el único medio efectivo, la única barrera que hay efectiva que sirva para poder evitar la infección. Entonces, eso va a ser uno de los últimos elementos que tenemos que dejar. Siempre no solo usar barbijo, sino el distanciamiento, el cuidado, el lavado de manos, entre otras medidas que hay que seguir teniendo. Bueno, lo fundamental es que a mí me llegaron comentarios, por ejemplo, desde la efectividad, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente ha comprobado, en mi caso personal, tengo una moto, transito en moto y no había un año que no me resfríe. Y con el uso de barbijo continuo en estos 2 años, no me he ni resfriado. Es impresionante la forma en que funciona el barbijo. Y esto lo tengo en cuenta porque, bueno, uno está preocupado por la pandemia constantemente, como cualquier ciudadano, y de no infectarse, ¿no? Pero he notado eso, inclusive, que ni un resfrío, nada, ningún malestar de ningún tipo, ni mucho menos. Otra de las cosas que por ahí sucedían era, problemas hepáticos, ¿no? Que también eran, no, en estos 2 años hay muchas enfermedades, ¿no? que ingresan por, sí, por la boca, ¿no? Hay muchas enfermedades de tipo respiratorio que han desaparecido. Por ejemplo, la gripe lleva ya bastante tiempo sin circular, la rinitis, todas las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio desde hace tiempo que no aparecen. ¿Y por qué? Y porque principalmente usamos barbijo, pero sobre todo lavamos las manos. Las manos, fíjate la importancia de usar alcohol en gel y de lavarnos bien las manos, porque es una de las medidas más efectivas para combatir enfermedades como, por ejemplo, las diarreas, las enfermedades víricas del tracto digestivo, que son, nosotros le llamamos el contagio fecal oral, digamos. Es decir, uno toca una serie de superficies y siempre está tocando distintas partes del cuerpo y eso que va tocando distintos tipos de superficies, le da las manos a las personas, todo eso hace que uno vaya contaminando a través de sus manos distintos tipos de espacio, incluso la boca. Fíjate que la boca, nos tocamos la boca varias veces al día, y a través de eso ingresan todos estos virus, todos estos gérmenes. Todo eso ha desaparecido porque nos lavamos las manos, no sé ustedes, pero yo por lo menos por hora 3 o 4 veces. Uno tiene el alcohol, tiene el agua, el jabón, y ese tipo de nuevas prácticas que hemos incorporado han hecho que muchas de las enfermedades tiendan a no estar presentes, a prácticamente estar eliminadas. Así que ojalá que sean prácticas que nos queden, ¿no? Por lo menos el lavado de manos. Sí, sí, seguro. Y hablando de virus que desaparecen, este virus particularmente, el COVID-19, coronavirus, ¿llegó para quedarse o podremos también erradicarlo en algún momento? A mí me asusta pensar en que llegó para quedarse. Yo lo erradicaría. Yo creo que es un virus complejo, muy complejo, muta cada 15 días, genera mutaciones importantes a nivel mundial. Y yo la verdad es que armaría algún tipo de estrategia para poder erradicarlo del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahí tienen que, por lo menos unos 4 o 5 presidentes, tienen que ponerse de acuerdo para poder hacerlo. No es un virus con el que uno pueda convivir este, ¿no? Es bastante complejo, muy, muy complejo. Bien, doctor, preguntándole sobre su precandidatura, bueno, sabemos que finalmente va a estar presentándose a las PASO, queremos conocer un poquito más sobre eso. Bueno, mira, la verdad es que durante este año y medio tuvimos grandes dificultades para presentar proyectos, muchísimas dificultades. Lo tuve que hacer, la mayoría de los proyectos los tuve que presentar vía YouTube, vía redes sociales, porque la verdad es que muchos de los diputados a los que íbamos a buscar para que presentaran los proyectos no estaban en condiciones o no querían avanzar con algo así, porque siempre el tema pandemia es un tema bien, bien delicado. Así es que, bueno, a partir de ahí, del pedido de alguna de las personas que nos seguían, decidimos abrirnos camino e intentar, ¿viste?, presentarnos. La verdad es que lo logramos, juntamos un grupo de personas que está dedicado al tema de la pandemia. Hay 6 médicos en la lista, hay una enfermera, hay trabajadores sociales, hay asistente terapéutico, hay docentes universitarios, docentes primarios, docentes terciarios, y son un poco las 3 líneas de trabajo que hemos elegido. La pandemia, el tema del daño económico, el desempleo, la pobreza que va a generar la pandemia, y lo educativo. Son los 3 ejes sobre los cuales vamos a trabajar en la campaña. Uh-huh. El espacio que se armó, digamos, tiene también toda una historia, ¿no? Porque es un espacio nuevo que se fue generando de forma colectiva. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre ese proceso? Es totalmente nuevo, totalmente nuevo. Se armó a partir de la gente que se sumaba ahí todas las noches y que entre todos nos hacíamos el aguante. Empezamos el 20 de marzo del año pasado. La verdad que se sumó muchísima gente. Al principio empezaban algunos a decir que había que dar un pasito más en el tema de la pandemia, que teníamos que ir por algunos, digamos, presentarnos a las elecciones puntualmente para tratar de solucionar el tema. Eligieron los seguidores, eligieron el color, eligieron el logo. La verdad que fue algo bastante, bastante interesante, un trabajo ahí colectivo de mucha gente que incluso trabajó, replicó en las redes sociales absolutamente todo lo que íbamos produciendo. Participó el conversatorio, hemos organizado más de 70 conversatorios en toda la pandemia, más de 400 vivos hemos hecho. Hay, no te miento, pero más de 4.000 entrevistas a distintos tipos de medios nacionales, provinciales e internacionales. Es decir, que ha sido un trabajo intenso, bastante importante, y en el que ha colaborado muchísima gente. Yo te puedo asegurar que hay más de 500 personas que están colaborando en este momento en toda la provincia, incluso en provincias vecinas, ¿no? Uh-huh. Que nos ayudan a difundir. Hay gente de prácticamente de todo el país, ¿no?, que nos ayuda a difundir esta situación y que nos apoya ahí en la campaña en Córdoba. Así que la verdad que es algo lindo, muy interesante. Ojalá que nos vaya bien y que la gente nos acompañe. Doctor, te quería consultar esto, ¿no? Porque, bueno, las propuestas están, va a haber muchas propuestas por todos lados, de los precandidatos y diferentes espacios, ¿no? Pero quiero preguntarte, porque las personas ya empiezan a votar a la historia de la otra persona que viene y que los va a representar. Quieren saber, sentirse empáticos, si bien yo creo que tu punto de quiebre fue cuando arrancó la pandemia, ¿no? En donde dijiste, bueno, me pongo el traje y salgo a pelearla, ¿no? Porque creo que viste algo que los otros no vieron y saliste a gritarlo a los 4 vientos. Totalmente, totalmente. Yo lo que vi era la desinformación que íbamos a tener, la manipulación de la información que íbamos a tener. Y efectivamente eso ocurrió. Y entendí también que íbamos a tener que salir a aclarar toda esta fake news. Y fíjate que a un año y medio todavía tenemos fake news. Hoy todavía se siguen generando toneladas de información que son equivocadas, falsas, mentirosas, y que se distribuyen a través de los medios de comunicación. Tema que van a tener que analizar ustedes, que son los que están allí, ¿no? ¿Por qué permiten que alguien tome dióxido de cloro en un medio? ¿Por qué permiten o le dan micrófono a gente que dice que las vacunas matan o que las vacunas son veneno? Digo, me parece que hay que hacer todo un análisis, porque eso no tiene que ver con la libertad de prensa. La libertad de prensa yo la entiendo de otro modo, digo, porque cuando uno habla y dice que las vacunas matan gente, cuando se han aplicado 4.500 millones de dosis en todo el mundo y no ha muerto una sola persona por vacuna, digo, ahí claramente hay una intencionalidad de dañar las pocas cosas en las que creemos los argentinos, y las vacunas es una de ellas. En la Argentina el 95% de la gente cree en las vacunas, confía en las vacunas. Sin embargo, intentaron dañar eso, y allí fueron muchos medios, incluso hay comunicadores en Córdoba que al día de hoy todavía siguen insistiendo en que las vacunas están en fase de prueba y siembran ese miedo, y eso hace que, por ejemplo, el 20%, un poquito más, 23% en este momento de los cordobeses todavía no haya decidido inscribirse para vacunarse. Es decir, uno de cada cuatro cordobeses todavía no se ha vacunado porque tiene miedo. Entonces, hay mucho para que analicemos allí y nos volvamos a replantear. Sí, sin duda. Doctor, la última pregunta. ¿Se imaginó estar en este lugar hoy alguna vez? No, nunca. No, nunca, nunca, nunca. La verdad es que esto es algo circunstancial. Lo mío es coyuntural. Creo que yo esperaba que hubieran más gente del sector sanitario en las listas. La verdad que solamente en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma hay algunas personas. El resto no hay nadie del sector sanitario que esté en las listas, salvo nuestra lista ahí en Córdoba. Nunca me imaginé esto, la verdad que nunca lo pensé, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí estoy preparado, de eso no tengo duda, lo he demostrado. Estudié toda mi vida para esto, me preparé, siempre dije, hay que estar preparado para cuando la oportunidad llega. Uh-huh. Entendí que llegó la oportunidad, me presenté, y bueno, ahora la gente tendrá que decidir. Hay que solucionar el tema de la pandemia, hay que solucionar el tema de la pospandemia, y queda un trabajo por delante bastante, bastante arduo. Bueno, doctor, queremos agradecerle como siempre la gentileza de tener estos minutos disponibles para con Anexados. Y bueno, por toda la información que nos trae sobre esta pandemia, que nos sigue manteniendo a todos alerta, viendo cómo se va moviendo este virus y cómo nos vamos moviendo nosotros también como sociedad, ¿no? Y también decirle, bueno, muchos éxitos en su campaña. Gracias a usted por el llamado, un gusto, y siempre disponible para lo que necesite. Hasta allí las palabras del doctor Oscar Atienza, especialista en salud pública. Bueno, Tucu, hablando de todo un poco, ¿no? Hablando de esta nueva variante Delta que preocupa, también hablando de su precandidatura para las PASO. Sí, bastante completo. Bueno, agradecemos siempre la disposición que tiene, porque el doctor atiende todos los medios. A todos. A todos, absolutamente a todos. Y nosotros desde las Sierras Chicas nos contactamos con él y desde una primera instancia nos dijo sí. Y fue el que más o menos nos planteaba el panorama de lo que se venía, ¿no? Desde un principio, así como habló con nosotros, habló con diferentes medios nacionales, ¿eh? Entonces es muy valorable que esta predisposición y el importarle la salud pública, en un momento tomaron nota desde presidencia, ¿eh? Con lo que decía el doctor Atienza, así que, bueno, agradecemos que siempre nos atienda y poderles llevar la información a ustedes, ¿no? 6 minutos de las 11 de la mañana. Nosotros ahora nos metemos a canciones nuevamente. Nos quedamos hasta las 13 horas. No me puedo dormir, no me puedo reír. Me duele la garganta de tanto fumar. Me dan a elegir, elijo ser feliz. Quisiera que todo eso dependa de mí. Cansado de pensar. pasado el tiempo, a montones sentimientos y el fondo de mi vida es un basural. Convencerte no quiero, deberías entenderlo. Esta historia murió y ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Mejor no sé si estoy peor. A veces tengo en jaque la respiración. Siempre al borde de todo lo que me pueda matar. La cura.